Hola, buenas noches. Como todos los lunes llega a vuestras casas buscando leones en las nubes. El programa de Radio Universidad de Salamanca, que os ofrece semanalmente, desde 1999, una combinación de música y literatura en una hora de radio que aspira a entreteneros e interesaros. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo dirigiendo el programa y hablándoos ante el micrófono, os saludamos contentos de volver a reencontrarnos con vosotros. Esta semana, y teniendo en cuenta la proximidad del Día de Difuntos, nuestra emisión vuelve a centrarse, como hacemos en ocasiones por estas mismas fechas, en un motivo principal, la muerte, con canciones y textos que giran sobre este tema, doloroso pero también sugestivo, y en cualquier caso, desgraciadamente inexcusable. Desde el punto de vista musical, os ofrezco 11 piezas muy atractivas que suponen aproximaciones diversas, con enfoques también variados, al más común de los acontecimientos que inevitablemente experimentaremos en nuestra existencia. Para integrar la parte literaria del programa, os leeré fragmentos de El año del pensamiento mágico, el libro que la periodista norteamericana Joan Didion escribió en 2005 y que Global Rhythm publicó en nuestro país un año después. Un libro cuya escritura nace de la inesperada y súbita muerte de John Donne, el marido de la autora, en la Navidad de 2003. Las reflexiones sobre el dolor, el desconsuelo, la soledad, sobre la pena y la inquietud, sobre el desconcierto, sobre la tristeza y la angustia que provoca la muerte de un ser querido, constituyen el núcleo del emocionante texto de la escritora americana. Os dejo ya con sus apasionadas e intensas palabras y con las magníficas y casi siempre tristes canciones que las complementan. Espero que os interese esta nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, con la que celebramos el Día de Difuntos. Hace 9 meses y 5 días, aproximadamente a las 9 de la noche del 30 de diciembre de 2003, mi marido, John Gregory Dunne, en la mesa del salón de nuestro apartamento de Nueva York, en la que acabábamos de sentarnos a cenar, sufrió aparentemente, o realmente, un repentino y severo ataque al corazón que le causó la muerte. Nuestra única hija, Quintana, llevaba 5 noches inconsciente en una unidad de cuidados intensivos. Lo que pareció un caso de gripe invernal, lo bastante grave para ingresarla en urgencias una mañana de Navidad, había derivado en neumonía y choque séptico. Esto es un intento por encontrar sentido al tiempo que siguió, a las semanas y meses que desbarataron cualquier idea previa que yo tuviera sobre la muerte, la enfermedad, la probabilidad y la suerte, la buena o la mala fortuna, sobre el matrimonio y los hijos y el recuerdo, sobre el dolor y los modos en que la gente se plantea o no el hecho de que la vida acaba, sobre la precariedad de la cordura y sobre la vida misma. A strange He sido escritora toda la vida. Como escritora, incluso de niña, mucho antes de que empezara a publicar lo que escribía, siempre tuve la sensación de que el significado radicaba en el ritmo de las palabras, las frases, los párrafos, una técnica para contener lo que pensaba o creía tras un refinamiento cada vez más impenetrable. Soy, o he llegado a ser, la forma en la que escribo. Sin embargo, este es un caso en el que en vez de las palabras y sus ritmos, desearía tener una sala de montaje equipada con un Avid, un sistema de edición digital en el que pudiera pulsar una tecla y la secuencia de tiempo se desintegrara para mostrarle simultáneamente todos los cuadros de la memoria que me asaltan en este momento y dejarles elegir las tomas, los diferentes comentarios al margen, las distintas lecturas de las mismas líneas. En este caso, para encontrar el significado, necesito más que palabras. En este caso, necesito cualquier cosa que yo crea o me parezca inteligible, aunque solo sea para mí misma. She's felt it blow for 60 years and more. Cora and the snow wind, like the rowlock and the oar, cutting through these icy waters to find shelter and perfection and the shore. Cora's lived a kind of life from downstairs maid to miner's wife, making sure she shined a floor in Surrey homes before the war. She feels that snow wind blowing. She's not sure where we're going anymore. It's a snow wind. She's felt it blow for 60 years and more. Cora and the snow wind, like the rowlock and the oar, cutting through these icy waters to find shelter and perfection and the shore. For years past 1926, they dug the hillsides out with picks, while still behind the iron gate, those winding wheels she'd come to hate. She feels that snow wind blowing. She thinks we might be getting there. To the bone. Cora and the snow wind, a woman's life is not her own, as she dives through icy waters to find passion and survival all alone. Sisters now in prims, and it doesn't sound the same without the voices for the hymns. El desconsuelo, cuando llega, no tiene nada que ver con lo que esperamos. No fue eso lo que sentí cuando mis padres murieron. Mi padre murió pocos días antes de cumplir 85, y mi madre un mes antes de los 91. En ambos casos, después de años de progresivo deterioro. Entonces sentí tristeza, soledad, la soledad del niño abandonado, sea cual sea su edad, nostalgia por el tiempo pasado, por las cosas no dichas, por mi incapacidad para compartir o para darme cuenta, al final, del dolor, la impotencia y la humillación física que ambos compartieron. Comprendí lo inevitable de cada una de estas muertes. Las había esperado, temido, anticipado y me habían sobrecogido toda mi vida. Cuando finalmente ocurrieron, permanecieron alejadas, a cierta distancia del curso de mi vida cotidiana. La muerte de nuestros padres, a pesar de lo preparado que estemos, a pesar de la edad que tengamos, remueve cosas muy profundas, provoca reacciones que nos sorprenden y puede liberar recuerdos y sentimientos que habíamos creído enterrados hace mucho tiempo. En ese período indefinido que llamamos duelo, podríamos estar en un submarino, silencioso en el fondo del océano, conscientes de las cargas de profundidad, tan pronto cerca como lejos, golpeándonos como recuerdos. Mi padre había muerto, mi madre había muerto. Durante un tiempo tendría que ir con pies de plomo, pero aún así podía levantarme por la mañana y enviar mi ropa a la lavandería. Aún así podía preparar un menú para la comida de Pascua. Aún así me acordaba de renovar el pasaporte. El desconsuelo es diferente. El desconsuelo no tiene distancia. El desconsuelo llega en oleadas, en acometidas, en repentinos arrebatos que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la. When you're doing simple things around the house, maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts, take me to your dreams, touch me as I'm falling. Headed north to Pleasant Stream. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la. Las personas que acaban de perder a alguien tienen una mirada que quizás solo reconozcan los que han visto esa mirada en su propio rostro. Yo la he visto en mí y ahora la veo en otros. Es una mirada de extrema vulnerabilidad, desnudez y sinceridad. Es la mirada de quien sale de la consulta del oftalmólogo con las pupilas dilatadas a la radiante luz del día, o la de quien suele llevar gafas y de repente le obligan a quitárselas. Las personas que han perdido a alguien parecen desnudas porque ellas mismas se creen invisibles. Yo mismo me sentí invisible durante un tiempo, incorpórea. Me parecía haber cruzado uno de esos ríos míticos que separan a los muertos de los vivos y haber entrado donde sólo podían verme aquellos que recientemente habían sido privados de un ser querido. Comprendí por primera vez la poderosa imagen de los ríos, la laguna Estigia, el Leteo, el barquero con su capa y su remo. Comprendí por primera vez el significado de la práctica del sati hindú. Las viudas no se arrojaban a la pira por el dolor de la pérdida. La pira ardiente era una preciosa representación del lugar al que su dolor, no sus familiares, ni la comunidad, ni la costumbre, sino su dolor, les había conducido. Pienso en personas que han perdido a su marido, a su esposa o a un hijo. Pienso concretamente en el aspecto que esas personas mostraban cuando me las encontré de improviso, en la calle o al entrar en algún sitio, a lo largo del año posterior a la muerte. Lo que más me impresionó en cada uno de esos casos fue lo desnudos y desvalidos que parecían. Ahora comprendo qué frágiles, qué inestables. A friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, decimate those dear to me, and tease me with your sweet relief. You're cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh, death. Aunque las investigaciones muestran que las personas son capaces de adaptarse en menos de 2 meses a un amplio abanico de situaciones vitales, tanto positivas como negativas, existen algunos sucesos a los que las personas tardan o son incapaces de adaptarse totalmente. El viudo medio tarda varios años tras la muerte del cónyuge en recuperar su nivel de satisfacción vital. ¿Era yo la viuda media? ¿Cuál había sido realmente mi anterior nivel de satisfacción vital? And fever ask of you. Yes, there's one can fear I'll ask of you. Won't you please see that my grave is kept clean? Now there's two white horses in the burying ground. Well, there's six white horses in the burying ground. El dolor por la pérdida nos resulta un lugar desconocido hasta que llegamos a él. Anticipamos, lo sabemos, que alguien cercano a nosotros puede morir, pero no imaginamos más allá de los días o semanas inmediatamente posteriores a esa muerte imaginada. Incluso interpretamos erróneamente la naturaleza de esos pocos días y semanas. Si la muerte es repentina, es posible que esperemos sentirnos conmocionados, pero no esperamos que la conmoción sea arrasadora, que trastorne a la vez el cuerpo y el espíritu. Es posible que esperemos sentirnos postrados, inconsolables, locos por la pérdida, pero no esperamos estar literalmente locos, personas enteras que creen que su marido está a punto de regresar y necesita sus zapatos. En la versión del dolor que imaginamos, la pauta a seguir es la recuperación. Prevalecerá un cierto movimiento hacia adelante. Los peores días serán los primeros. Imaginamos que el momento más duro de la prueba será el funeral y que tras él se iniciará esa hipotética recuperación. Cuando anticipamos el funeral, nos preguntamos si lograremos superarlo, estar a la altura de las circunstancias, hacer gala de la entereza que invariablemente se menciona como respuesta correcta ante la muerte. anticipamos que necesitaremos fortalecernos para ese momento. ¿Seré capaz de recibir a la gente? ¿Seré capaz de dejar el lugar? ¿Seré capaz siquiera de vestirme ese día? No sabemos que ese no será el problema. No podemos saber que el funeral en sí mismo será anodino, una especie de regresión narcótica, arropados por el cariño de los demás y por la gravedad y el significado de la ocasión. Ni podemos saber, y ahí reside la diferencia fundamental, entre cómo imaginamos el dolor y cómo es en realidad ese dolor, la interminable ausencia que sigue al hecho en sí, el vacío, la absoluta falta de sentido, la inexorable sucesión de momentos en los que nos enfrentaremos a la experiencia del sinsentido. At a funeral, the day I realized I wanted to spend my life with you. Sitting down on the steps at the old post office, the flag was flying at half mast, and I was thinking about how everyone is dying, and maybe it's time to live. Pensemos en esos delfines que se niegan a comer tras la muerte de su pareja. Pensemos en esas ocas que buscan a la pareja perdida hasta que se desorientan y mueren. En realidad, el doliente tiene apremiantes razones, incluso una apremiante necesidad de sentir lástima de sí mismo. Los maridos abandonan, las esposas abandonan, los divorcios ocurren, pero esos maridos y esposas dejan tras de sí redes de asociaciones intactas, por virulentas que sean. Solo quedan realmente solos los que sobreviven a una muerte. Las conexiones que integraban su vida, tanto las conexiones profundas como las aparentemente superficiales, hasta que se rompen, desaparecen. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos que harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. John y yo estuvimos casados 40 años. Durante todo este tiempo, salvo los primeros 5 meses después de la boda, cuando él trabajaba todavía para el Times, ambos trabajábamos en casa. Estábamos juntos 24 horas al día, un hecho que para mi madre y mis tías siempre resultó divertido y calamitoso al mismo tiempo. No podría contar las veces que, a lo largo de un día normal, se me ocurría algo que necesitaba decirle. Ese impulso no se acabó con su muerte. Leo algo en el periódico que normalmente le hubiera leído a él. Observo un cambio en el barrio que le habría interesado. Recuerdo una mañana de mediados de agosto que llegué de Central Park con noticias urgentes que contar. El intenso verde del verano se había desvanecido de los árboles en una sola noche. La estación estaba empezando a cambiar. Tenemos que hacer planes para el otoño, recuerdo haber pensado. Tenemos que decidir dónde pasaremos el Día de Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Dejo las llaves en la mesa junto a la puerta antes de darme completamente cuenta. No hay nadie que oiga estas noticias, ni lugar al que ir con los planes por hacer, con el pensamiento incompleto. No hay nadie que esté de acuerdo, ni en desacuerdo, nadie que conteste. Somos imperfectos mortales, conscientes de nuestra mortalidad aun cuando tratemos de eludirla, vencidos ante nuestra propia complejidad, tan acorralados que cuando nos dolemos por los que hemos perdido, también nos dolemos, para bien o para mal, por nosotros mismos, por lo que fuimos, por lo que ya no somos, por la nada absoluta que un día seremos. Clap. Mientras escribo esto me doy cuenta de que no quiero terminar este relato, ni tampoco quería terminar el año. La locura disminuye, pero la claridad no la sustituye. Busco objetivos y no encuentro ninguno. En realidad no quiero que el año termine, porque sé que a medida que pasen los días, cuando enero dé paso a febrero y febrero al verano, sucederán ciertas cosas. Mi imagen de John en el momento de su muerte se irá haciendo menos inmediata, menos cruda. Será algo que sucedió otro año. Mi percepción del propio John, del John vivo, se hará más lejana, incluso porosa, suavizada, transformada en cualquier cosa que sirva mejor a mi vida sin él. En realidad, ya está empezando a suceder. Durante todo el año he ido resiguiendo el calendario del año pasado. ¿Qué hacíamos este mismo día el año pasado? ¿Dónde cenamos? ¿Es el día que hace un año volvimos de París? ¿Es el día? Hoy, por primera vez, me doy cuenta de que mi recuerdo de este día de hace un año es un recuerdo del que John está ausente. Este día, hace un año, era 31 de diciembre de 2003. Hace un año, John no vio aquel día. John estaba muerto. Me and my friend were walking. sé por qué intentamos mantener vivos a los muertos. Intentamos mantenerlos vivos para que sigan con nosotros. También sé que si hemos de continuar viviendo, llega un momento en que debemos abandonar a los muertos, dejarlos marchar, mantenerlos muertos, dejarlos que se conviertan en la fotografía sobre la mesa, dejarlos que sean un nombre en las cuentas del banco, soltarlos en el agua. El saberlo no me hace más fácil tener que soltarlo en el agua. Pienso en las veces que me adentraba con él nadando en la gruta de nuestra playa favorita, con la subida del agua cristalina, la forma en que cambiaba, la rapidez y la fuerza que adquiría al estrecharse entre las rocas al pie de aquel lugar. La marea tenía que estar en el punto justo, había que estar en el agua en el momento exacto en que la marea alcanzaba ese punto. Como máximo, aquello lo haríamos solo media docena de veces en nuestra vida, pero eso es lo que recuerdo. Cada vez que lo hacíamos, yo temía perder la subida, quedar rezagada, no calcular bien el momento. John nunca temía nada de aquello. Tienes que sentir cómo cambia el oleaje. Tienes que ajustarte al cambio. Eso me decía. Nadie nos cuida. Pero eso es lo que me decía. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. Heavy rains descend. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. not the end. Terminamos aquí, urgidos por el tiempo, esta nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, consagrada al tema de la muerte. En ella, entre fragmentos del libro El año del pensamiento mágico, de la escritora norteamericana Joan Didion, os hemos ofrecido algunas canciones relativas a tan funesto y sin embargo trivial y previsible asunto, interpretadas por Art Garfunkel, Latin Quarter, Warren Zevon, Big Chestnut, Bob Dylan, con una versión de un clásico de Blind Lemon Jefferson, Eels, Anne Broom, The Arab Strap, George Harrison, The Dead y Nick Cave and the Bad Seeds, que con Kylie Minogue recrean el Dead is Not the End del propio Dylan. La mención de Nick Cave me permite anticiparos su presencia monográfica en nuestro programa en las próximas semanas, en tres emisiones consecutivas que lo tendrán como protagonista. Hasta entonces, nos despedimos Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, no sin antes invitaros a visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, en el que encontraréis programas antiguos y vídeos e informaciones variadas. Espero que paséis una buena semana. Hasta el lunes que viene. Adiós. Ikana dimi ikana kasi ikana habingo jarabi koso mukirila jarabi.